La espera finalizó y las bonitas debutan hoy en el torneo nacional de selecciones representando a la Liga Amateur Platense. La selección justamente de nuestra ciudad debió postergar su debut el pasado día sábado por razones climáticas y en el día de hoy estarán debutando de visitante frente a las Campanas. Recordemos que las bonitas tratarán de defender el bicampeonato a nivel provincial que han conseguido en los anteriores 2 años y también volver a meterse en las finales del nacional, como ya lo vienen haciendo. Para el informativo regional, informó Sergio González.